Perteneciente a la película Sun Elmo's Fire, con todos los artistas de ahora. Me encanta, ya te digo, cuando no te preocupas por el pasado, porque ya no es tuyo. Ni siquiera te pertenece el futuro, cariño, porque al pronunciarlo ya forma parte de un presente que a la vez ya sentiste. Es increíble, todo es un eterno ahora. A day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall, yet through it all, this much remains. No te quepa la menor duda, vas a ser completamente libre. De hecho, ya lo eres. Tú caminas, tú creas, tú haces tu mundo. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turned up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them? Disregard a broken bottle top and a one-man soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one want you to know. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his way. Desde luego, ningún mensaje puede estar tan claro. Si quieres hacer del mundo un lugar mejor, mírate a ti mismo y haz el cambio, empezando por ti. Yeah. Hablando de todo un poco, no hay duda que estoy aquí simplemente por ti. Porque eres de esas pocas personas que me hacen sentir, porque aprendo cada día de ti, porque estás cada domingo conmigo. Esta noche, sí. Me encanta cuando no hay soledad. Me encanta cuando soñaste que soñabas. Me encanta porque no hay distancia entre tú y yo. Estamos demasiado cerca, demasiado. There was a time When girls were kind, when their voices were soft, and their words inviting. There was a time when love was blind, and the world was a song, and that song was exciting. There was a time it all went wrong. I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. When I was young and unafraid, when dreams were made and used and wasted, there was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night with their voices soft as thunder, as they tear your hope apart, as they turn your dreams to shame. Que te tengo que dar las gracias por estar. Porque de repente la noche se cubre de estrellas solamente para ti. Porque el tiempo se hace música para ti. Porque las hojas se caen y porque llueve. Y porque tienes frío. Y porque tienes calor. Sientes. Callarme siempre lo que siento, esa es mi manía. Creerme siempre lo que miento, eso es cosa mía. Esta noche, amiga mía, yo estoy pensando en ti. en ti que a lo mejor piensas en mí. En un atardecer violento de melancolía, no es fácil para mí pensar con la palabra justa un sentimiento marginal, un sufrimiento aposta. Yo soy humanamente solo un hombre nada más, y ahora te recuerdo dónde. Tanta, tanta fantasía. En un atardecer violento de melancolía. Así yo quiero recordarte. Así eres tú dentro de mí. Así me gusta imaginarte unida a mí, dentro de mí. Mas yo que vi tan vital como el viento en el de mi pensamiento se me va. Ya sé que dónde estás, no necesitas más de mí. Y yo te busco a ti, te busco a ti. Mi pensamiento va detrás de ti, porque tú has sido mía. Ser violento de melancolía. Parte del todo. Parte de una vida increíble que sigue, que continúa y que tú estás viviendo. No necesito otra canción, mirar tu corazón. Solo hay unos recuerdos que se han vuelto en otra dirección. El primer beso, el primer sueño que te regaló. La tierra, el sol, la luna, lo cambiaba todo por tu amor. Y luego nunca salió el sol, la luna se ocultó. La tierra no quería saber nada de nosotros dos. Y al primer beso le siguió otro más y no logró descolgarnos del mundo en un segundo, no hay pasión. El tiempo pasará y también pasaré de tu juego. El viento soplará y con él será solo un recuerdo. No sé el momento en que podré decir ya no te quiero y no. Hoy no estoy en esa posición, no sé decirte adiós. Una guitarra en un sillón recordando tu voz. No puedo hablar de nada si el aburrimiento le venció. Y ahora que una botella tu puesto ocupó, la dinamita está mojada entre litros de alcohol. El tiempo pasará y también pasaré de tu juego. El viento soplará y con él será solo un recuerdo. No sé el momento en que podré decir ya no te quiero y no. Hoy no